yo, una deuda con mi corazón, un imposible que he hecho posible, algo hecho por amor, y no me querrás ver, mas lo voy a intentar. Mi palabra, de mi palabra sabrás. Después me iré con mi custom y la conciencia tranquila. Yo y mi estado de y así sabrás quién fui yo.